Si crees que esto no es suficiente para sacar tus deseos metálicos, te dejo con los alemanes de Warrant, quienes te darán un ataque de riffs machacantes con su tema simplemente titulado Satan. Y formados bajo el nombre de Tharatos, al buen Mem Von Stain se le ocurre cambiar el nombre de esta banda a Exhumer, quienes nos traen este puñetazo de thrash speed metal ochentero. Los dejo con este tema, el cual se llama Fallen Saint. On the floor. Que fue exiliado al infierno suena bastante convincente para el nombre de estos thrashers suecos por excelencia, contando con solo un disco en 1992 titulado muy acorde Fe Fracasada o Fate Fails. Los dejo con algo de Fallen Angel y este tema titulado Premier Parish. We'll be right back. Generation Metal Radio. Una banda del Reino Unido totalmente añeja que se reúne en 2005 tras 14 años de olvido y en 2007 responden con una artillería pesada de thrash metal. Ellos son Onslaught en pie de guerra con el tema Killing Peace. Sintonizando el 99.5 de FM, Radio Universidad, XHUTX, 99.5 de FM. Transmite desde calle 33, número 408, Colonia Xicoténcatl, en la ciudad de Tlaxcala. Antena ubicada en el Cerro El Hóstol, Tizatlán, con 3.000 watts de potencia. En internet, www.radiouniversitlax.com. Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Maestría en Ciencias Sociales, convocatoria 2011. La Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología convoca a los profesionistas de las ciencias sociales y administrativas, servidores públicos y académicos de áreas afines a integrarse a los estudios para la obtención del grado de maestro en ciencias sociales. Opciones terminales: organización y gestión de las instituciones públicas y privadas, sociología jurídico-política y trabajo social y bienestar. Entrega y recepción de solicitudes hasta el 31 de mayo. Mayores informes en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad, Avenida Universidad, número 1, Tlaxcala. Teléfono 462-2932, extensión 106. En la internet www.wix.com/posgrados/UATX. Correo electrónico posgradosciencias.uatx@gmail.com. Maestría en Ciencias Sociales, Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Maestría en Ciencias Biológicas. El Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta convoca a egresados de Biología, Biología Agropecuaria, Medicina Humana y Veterinaria, Psicología, Ciencias Químicas, Ciencias Ambientales, Nutrición y Carreras Afines a cursar los estudios para la obtención del grado de maestro en Ciencias Biológicas, que es un programa de posgrado orientado a la investigación científica. Solicitudes y entrevista previa cita en los meses de abril, mayo y junio. Cursos prerequisitos a partir del 20 de junio. Mayores informes en el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5, Tlaxcala. Teléfono 46-52700, extensión 1810. Correo electrónico posgradosctbcuat@gmail.com y en la página de internet www.posgradouatx.com.mx. Maestría en Ciencias Biológicas. Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Universidad Autónoma de Tlaxcala. El CISDERGUAT y la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado convocan a los profesionistas de las áreas Ciencias Sociales, Económico-Administrativas, Biológicas y relacionadas con las opciones terminales del programa a integrarse a los estudios para obtener el título de Maestro en Análisis Regional, Opciones Terminales, Desarrollo Regional y Urbano, Población y Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo y Análisis Sociopolítico. Último día para recibir solicitudes, 6 de mayo. Mayores informes en Boulevard Mariano Sánchez, número 5, Tlaxcala Centro. Teléfono 46-299-22 y al correo electrónico ctcisder@hotmail.com. Maestría en Análisis Regional. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Radio Universidad. Expresión de la cultura universal. Extermination. Mitchell Radio. El terror de ver que alguien quien tú creíste iba a ser la salvación de tu existencia se ve reflejado en el nombre que estos thrashers alemanes deciden darle a su disco. Esto lo extraemos de su material Antichrist, The Destruction, y el tema titulado Thrash Till Death. El 16 de diciembre comenzó el camino. Cerca de las 2 de la madrugada me despertó una energía que me quemaba. Sentía como una corriente en el cuerpo. Primero, vi una neblina. Escuché voces de sufrimiento, llantos de mujeres y niños. Voces que se reían. Me asusté. Toda esa neblina se juntó y cayó al suelo y comenzó a temblar la tierra. Se formó una cabeza de un toro que me miró durante 5 segundos. Me dolía el cuerpo, pero sentí placer, porque al fin Satán llegó a mí. Quería gritar, pero no podía. Era el infierno. Mankind creates their own God. Abomination Metal Radio. Una de las bandas más representativas del black metal muestran su repudio a las falsas esperanzas y mentiras injustificables, ejecutando un excelente tema extraído de su disco Sardonic Wrath. Ellos son Darktron y su tema titulado Jackma Jesus Christ o Jaque Mate Jesucristo. Es el nombre que una banda de Tampa, Florida, liderada por Glenn Benton, decide tomar. Esto en latín pronunciado como Deicide o Deicide, comandados por esta bestia del apocalipsis, quien en su frente, marcado con una cruz invertida, carga las responsabilidades del mal, haciendo los sonidos más infernales dentro del death metal. Los dejo con algo de su disco Legion, y esto es Trifixion. We'll be right back. In the name of Satan, I condemn this image of God. Brasileiras, una banda que no se queda atrás, muy respetada por la escena europea, americana y mundial. Ellos son Sarcófago y los dejo con el tema Stretches from the Silence. The way of life, so you'll be the way. We fly from the wind of war.

99.5. En Radio Universidad son las 21 horas en punto.